11 de febrero, memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy celebramos en la iglesia esta memoria libre, la Virgen de Lourdes, una hermosa y conocida devoción mariana. La historia de esta devoción arranca en el año 1858. Ahí la Virgen María se revela, se aparece en una gruta, en un lugar muy cercano a un pueblo, Lourdes, así llamado, en el sur de Francia. Ahí se le revela a una niña de 14 años, llamada Bernadette Subirus, o Bernardita en español, Subirus. Esta niña, que era de familia muy humilde, ella era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Tenía importantes problemas de salud, Bernardita, sufría de asma. En una ocasión, un 11 de febrero de ese año que dijimos, fue ella con una hermana y una compañera a buscar leña. Estas dos, la hermana y la compañera, se adelantan, ella se queda más atrás por el asma que sufría. Se cansaba y, bueno, se sentó en ese lugar, en esa gruta, en esa cueva, y ahí fue cuando se le reveló la Virgen María. Se le revela con esa imagen que todos conocemos, la vestimenta blanca, con una cinta azul, tipo cinturón, una cinta que atravesaba el vientre de la imagen de la Virgen. Bernardita recibe un mensaje por parte de María. Ella le dice varias cosas. Primero le hace una promesa, le dice: no te prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro. Esto es aplicable también para nosotros. La Virgen nos dice a nosotros también, como le dijo a Bernardita: no te prometo la felicidad en este mundo, sino en el otro. La felicidad plena no está en este mundo, es un engaño. Es un engaño del diablo pensar que los hombres podemos ser plenamente felices en este mundo. La felicidad aquí en este mundo es parcial, es fragmentaria, es por momentos. E incluso en los momentos en los cuales experimentamos la felicidad, esa felicidad no es plena, no es totalmente intensa, tal como lo es en la vida eterna, en el cielo. Las personas no tenemos que estar corriendo desesperadamente detrás de la felicidad terrenal, porque es imposible alcanzarla. Es una ilusión alcanzarla. Es correr detrás de algo que no existe. Claro que queremos ser felices y podemos serlo en este mundo en parte, pero la felicidad plena no es este mundo. La felicidad plena es la comunión con Dios, que empieza en este mundo, pero encuentra su fin en el cielo. Eso fue lo que le dijo la Virgen María a Santa Bernardita. También la Virgen le reveló el deseo de que ella comunicase a los demás las apariciones. Fueron varias las apariciones. La primera fue el 11 de febrero, la segunda fue el 18 de febrero y luego hubo otras. La Virgen, además, bueno, con respecto a esto de comunicar las apariciones a los demás, había mucha incredulidad por parte de las personas, sobre todo personas de la iglesia, que no le creían a Bernardita, no le creían. El párroco incluso de ese lugar la trató con dureza a Bernardita cuando fue con este mensaje de la Virgen. El mismo párroco le pidió a Bernardita que le pregunte a la Virgen el nombre, así de manera medio burlona, irónica, preguntarle el nombre. Y bueno, Bernardita, obedeciendo al pedido del párroco, le preguntó a la Virgen, ¿cuál es tu nombre? Y la Virgen le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Recordemos que 4 años antes, 1854, el Papa Pío IX había promulgado el dogma mariano de la Inmaculada Concepción de María, la Virgen que desde el vientre de su madre no tiene pecado original, es inmaculada desde la concepción. Con lo cual, esto que ahora la Virgen María le dice a Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción, es como una confirmación del dogma mariano, del dogma de la Iglesia, una confirmación de aquella moción papal cuando decretó este importante y hermoso dogma referido a la Virgen. La Virgen María, en un momento, le pide a Bernardita que empiece a hacer un pozo con las propias manos, a cavar. Le indicó el lugar incluso, y bueno, Bernardita, obedeciendo a la Virgen, empezó a cavar un pozo y comenzó a surgir agua de ese lugar. Con la cual Bernardita se lavó la cara y esa agua fue cada vez mayor. Empezaron a recurrir personas del lugar, paisanos, luego peregrinos, porque el hecho, digamos, la historia se hacía cada vez más popular. Las apariciones empezaban a ser muy famosas en Francia, con lo cual la gente empezó a ir. Y empezaron a ir enfermos. Y muchos de estos enfermos, al entrar en contacto con esa fuente de agua, con el agua del milagro, empezaron a curarse. Por eso hoy, 11 de febrero, en la iglesia también se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, por esta razón. Lourdes, desde ese momento y hasta la fecha, es un lugar de peregrinos, sobre todo de personas enfermas. Uno va a ese lugar y ve muchos enfermos, en silla de rueda, hay voluntarios, un voluntariado muy fuerte en torno al milagro de Lourdes. Hay piscinas hoy día donde las personas se meten, los enfermos se bañan en esas aguas, buscando la curación, buscando el milagro. Hay conversiones también, porque la curación más importante no es la física, es la curación del corazón, la curación del alma. Y eso ocurre cuando hay conversión a Cristo, ¿no?, y a la Virgen. Hay conversiones importantes, hay una famosa conversión a la fe católica por parte de alguien que no tenía fe. Este hombre se llamó Alexis Carrel, que murió en los años 30 del siglo pasado. Era médico, un importante, afamado médico en Francia, tanto que recibió el Premio Nobel de Medicina. En el año 1903, Alexis Carrel decide ir a Lourdes para comprobar in situ él, cuán cierto era lo que se decía sobre la Virgen de Lourdes y las curaciones, que era el tema que a él le interesaba en cuanto médico. Pero fue con una actitud bastante incrédula. Era un hombre de ciencia, no de fe. Bueno, llegó a Lourdes, le encargaron una joven que estaba con una enfermedad terminal, una peritonitis tuberculosa, le piden que la cuide. Se llamaba María, esta joven, esta mujer. Él mismo, como médico, sabía lo grave de la situación de esta mujer. Y ocurrió el milagro. Al entrar en contacto con el agua de la fuente de Lourdes, esta enferma grave, María, empieza a curarse. Y se curó. Se curó físicamente. Lo que parecía imposible finalmente ocurrió. Esto, bueno, fue una revolución para la vida del propio Alexis Carrel, que se convirtió en ese momento al ver el milagro y se hizo luego un gran devoto de Cristo y de la Virgen de Lourdes. Bueno, pidamos a la Virgen de Lourdes que nos cure, nos tiene que curar ella. Como Alexis Carrel, que lo curó, porque él fue a Lourdes sin pensar que el enfermo principal era él y no la joven a la cual él tenía que cuidar. Él era el enfermo principal. Él era el paralítico, él era el ciego. Él era el mudo, él era el tuberculoso, él era el que tenía la lepra. La enfermedad del alma, la falta de fe, la incredulidad es la peor de las enfermedades. La Virgen lo curó a él. La Virgen también desea curarnos a todos nosotros y es lo que le pedimos hoy en este día, en esta fecha, en este 11 de febrero, la gracia de la curación espiritual, física también, pero sobre todo espiritual, que nos aumente la fe, que nos ayude a ver, que nos ayude a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás. Es eso lo que le pedimos hoy a Nuestra Señora de Lourdes. La doble curación física, pero sobre todo y principalmente la espiritual, la curación del corazón. Feliz día de la Virgen de Lourdes. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.